Cecilia Cruz, presidenta de la extensión Cayambe, manifestó que este espacio ubicado en el centro de la ciudad permitirá desarrollar las actividades culturales con mayor amplitud y comodidad para los artistas. Vía telefónica, la presidenta de la extensión Cayambe apuntó. Hemos venido trabajando desde hace un año y como era necesario, pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos ha ayudado para poder hacer algunas actividades. Entre ellas, pues estamos ya con una sede, aunque sea arrendada, pero ya tenemos esa sede en el lugar donde que se desarrollarán las actividades culturales que hemos venido ya trazando, proyecto que le hemos puesto en manos de la Casa de la Cultura, y con esa finalidad de que todos los jóvenes, los niños, las personas adultas tengan un lugar donde que puedan tomarle como alternativa para hacer sus talleres de música, de pintura, de artesanías, de literatura. Entonces hemos adquirido ya este lugar arrendado y que vamos a ponerle a disposición del público este día viernes. La licenciada Cecilia Cruz manifestó que en este acto contará con la participación del presidente de la Casa de la Cultura, escritor Raúl Pérez Torres, y la actuación de varios grupos culturales del cantón. Este viernes nosotros tenemos, pensando que debemos guardar las raíces culturales, pues tenemos primero la bendición de la casa que creo que a nivel de todo el país se llama Huasipichay. Entonces tenemos ese desfile, luego tenemos la inauguración por parte del señor presidente de la Casa de la Cultura, luego tenemos unos la presentación de algunos grupos musicales, tenemos la presentación de algunos compañeros poetas. Se refirió también a las actividades programadas para el día sábado como parte de esta inauguración. El segundo día tenemos de la misma manera actividades histriónicas, tenemos el lanzamiento del disco del compañero Alfredo Torres, tenemos también el lanzamiento de unas nuevas muestras de artesanía del compañero Víctor Aizaga, y la música y la danza que se va a dar en la calle Rocafuerte. Se van a presentar tres grupos de la Casa de la Cultura, que son el grupo La Fundación Huachalá, el grupo de los Cochasquíes y el grupo de danza Cayambe. La nueva sede de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe está ubicada en la calle Rocafuerte, S209, entre las calles Pinto y 10 de Agosto. Los directivos de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe hacen una cordial invitación a los moradores de esta región norte de Pichincha y ser parte de estos actos culturales. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El primer congreso de IRCOM se realizará en Quito del 27 al 30 de mayo y reunirá a expertos internacionales de primer nivel como Alejandro Formachú, Ángel Ayosa, Félix Muñoz, David Hernández Montesinos, Guillermo Bosowski, Andrew Barrabino, Josep Marzano, Lilian Zapata y Paulo Nazar. Habrá sesiones plenarias, conferencias, debates y mesas redondas participativas. Joan Costa presentará en primicia su último libro, El Paradigma de IRCOM, el aporte más avanzado y completo del management estratégico global y la gestión de los valores intangibles en el siglo XXI. La directora de la Maestría de Comunicación de la UTLA nos amplía la nota. Este congreso, pues, el paradigma que trae Joan Costa es el management estratégico global. Entonces, en ese contexto, lo que se va a hablar es de dirección de comunicación, ¿no? Bueno, Joan Costa es un líder mundial en comunicación, será el presidente de honor del congreso y va a presentar en primicia este paradigma. Ahora, hay cuatro mesas en las que se ha desarrollado este congreso. Hay la mesa de comunicación

para niños y adultos. Desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En su 14ª edición, el Festival Internacional de Documentales Encuentros de Otro Cine continuó la proyección de sus películas en las salas Alfredo Pareja Díez Canseco, Flaxo Cine, Incine, 8 y medio en Quito y la Cinemateca en Cumbayá hasta el 31 de mayo. El encuentro mantiene una gran acogida con un público consolidado que asiste masivamente a las diferentes proyecciones. La espectadora Dominique Riofrío cree que hay un público formado a causa de la apertura de varios espacios para la difusión del séptimo arte. Sí, hay, de hecho hay, y creo que una de las cosas que ha ayudado a que haya más público es justamente este tipo de espacios, o sea, de festivales y también el cine aquí de la Casa de la Cultura, o sea, se ha abierto muchos espacios para ver cine alternativo. La gente disfruta de la propuesta del cine documental, que consiste en el encuentro con la realidad mostrada desde diversas propuestas fílmicas. El estudiante Roberto Chávez dice que el cine documental contribuye al encuentro de varias visiones del mundo. Estoy convencido de que el cine documental aporta al encuentro de las diferentes formas en las que se ve el mundo. Cada artista, cada realizador documental construye sus discursos y sus formas a partir de su entendimiento de la realidad. Además, el público asiste al festival Encuentros de Otro Cine, atraído por una amplia oferta de filmes independientes que muestran lo mejor del cine documental producido en el último año. Grace García y Nicolás Brites, quienes asistieron a una función en la sala Alfredo Pareja, destacan la importancia de los documentales, porque construyen cultura y acercan a la sociedad a una realidad cercana. Creo que son parte de lo que hacemos por construir cultura. Como seres humanos, creo que lo que hacemos día a día es lo que conformará la cultura de las generaciones venideras. Porque en el mundo pasa muchas cosas y la gente que trabaja haciendo documentales se preocupa de acercarnos a una realidad que uno no conoce. Cada ser humano vive un mundo que tiene para contar, ¿no? Y es una de las formas de hacerle llegar a un montón de gente, ¿no? Además de la proyección de documentales, el festival ofrece al público la posibilidad de unirse a coloquios, debates y conferencias. Para más información sobre los horarios y proyecciones, se puede visitar el portal www.festivaledoc.org. Reportó para Identidad, David Almoto. La Casa de la Cultura Benjamín Carrión presentó el concierto de flauta y guitarra Mosaico Latinoamericano el pasado 21 de mayo en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari. Este concierto fue interpretado por los solistas Luis Fernando Carrera de la Torre en la flauta y César Augusto Sánchez de la Vega en la guitarra. Por otro lado, Luis Fernando Carrera nos contó un poco acerca del objetivo de este concierto. El objetivo de este concierto es difundir un poco la música nacional, la música ecuatoriana, que nos parece muy importante, y la música latinoamericana. Nos hemos centrado en estos dos puntos como para que la gente tenga una idea de qué es a lo que viene. Este evento contó con un repertorio de joropos, sanjuanitos, albazos, música venezolana, paraguaya, brasileña, además de música inédita de la autoría de Luis Fernando Carrera. Aparte de la música ecuatoriana, esto de mosaico suele llamarse cuando uno junta dos o más temas de un mismo estilo. Okay. Entonces, mosaico latinoamericano viene un poco el juego de palabras con algunos temas que van entrelazados. César Augusto Sánchez de la Vega, en la guitarra, es un músico de formación popular. Se inicia como acompañante del charanguista Fernando Guerrero.